gris vicisitudes a mi padre. Y se murió de pronto y sin motivo el grito que pende de la garganta, sin dejar escapar ni un suspiro, sin mostrar que mi alma siempre lloraba. Se fue sin mi insomnio en noches de hospital, con soledad a fuerza de codazos y en medio de pañales de un recital. Con las flores de plástico chillando, con la boca ronca desencajada en exceso y unos ojos inyectados de muerte que se aparcan en mi frente, las sábanas mal dobladas tiradas encima de los muslos y golpeando el aire en mi cara contra mis dientes. Las calles se volvieron laberintos opacos y lloraban las losetas en mis pies. Todo se quedó más turbio y más turbado, sin nada, sin fuerza. Mi bilis se puso negra y tus dientes amarillos, rodeados de moscas girando siempre sobre su mismo eje, temblando de miedo entre las ropas. En el borde de la melancolía se me quedó un algo, gris vicisitudes que se fueron de puntillas, en silencio. En el cenit del cáncer todavía latía un resquicio de huesos en mi joven pecho. Se murió en invierno, en medio de gente que exhibe su sinceridad a medias tintas y bosteza cuando la muerte apenas se presiente en esos días. Se me echaron encima las pastillas de la anemia, las horas de flaqueza, tu voz, la cama de todos los días y los papeles blancos de la mesa. La divagación y la hecatombe del corazón de luto, de porros tristes. La idiotez desorbitada del hombre, los callejones sin salida, grises. Se quedó como un Hércules sin fuerza, divorciándose de su sinrazón y con sus manos reumáticas tersas por cabrón, conviviendo con persianas bajadas entre cucarachas, viejos papeles y una lavadora saturada de cal pero falta de sienes. Se quedó lleno de grisicitudes, de persianas rotas, sopas de bote y estertores de soledad, medio autista más gordo y sin virtudes, con miedo en los ojos y sin bigote, con escarcha en orejas y pantalones. Murió de golpe, después de frecuentar burdeles, bares y tribunales, con la frente marchita y sin cuidarse. Me dejó el frío, que siempre se estrella contra el cristal empañado de mi olvido, que nunca desvanece. Y yo, sin más, abrí todas las ventanas para quitar ese olor a cerrado.